Sección 25 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 2. A consecuencia de esta conversación, Nicolás permaneció triste y preocupado durante algunos días. Además, la inevitable necesidad que se le imponía por complacer a su madre, de entrar en los enojosos detalles de la administración de los bienes, le atormentaba lo indecible. De modo que a los 3 días de su llegada, decidió concluir de una vez y tragar la píldora cuanto antes. Con las cejas fruncidas y cara de mal humor, se dirigió al ala del castillo en que habitaba Mitenka y le exigió las cuentas de toda la fortuna. Lo que eran aquellas cuentas de toda la fortuna, Nicolás lo ignoraba. Y Mitenka, aterrado y estupefacto, no lo sabía tampoco. De modo que las explicaciones fueron muy reñidas. El staroste, el secretario de la alcaldía del pueblo y el staroste provincial, que esperaban en la antecámara, oyeron de repente, con terror, pero no sin cierta satisfacción, los gritos del joven conde, que cada vez eran más violentos y que iban acompañados de un verdadero granizo de injurias. «¡Bandido! ¡Ingrato! ¡Perro! ¡Te he de matar!», etc. Luego, con gran satisfacción y creciente terror de los auditores, vieron a Nicolás rojo de ira, con los ojos inyectados en sangre, arrastrar por el cuello a Mitenka y arrojarle fuera a puntapiés y rodillazos, gritando: «¡Vete, miserable, vete! ¡Que no te vuelva a ver más!». Mitenka, arrojado hacia adelante, rodó los 6 peldaños de la escalinata y fue a parar a un macizo de flores que era el refugio acostumbrado de toda la servidumbre de Otradnoe cuando faltaban a su obligación. La mujer y la cuñada de Mitenka, con las facciones desencajadas por el terror, entreabrieron la puerta de su cuarto, del que se escapaba el vapor del samovar. Rostov pasó jadeante y sin verlas por donde ellas estaban y se dirigió resueltamente a su casa. La condesa no tardó en saber por las doncellas lo que acababa de pasar y sacó de ello la tranquilizadora conclusión de que sus asuntos se arreglarían perfectamente, pero inquietándose de la impresión que aquella escena había producido en su hijo. Fue varias veces a pegar el oído a la puerta del cuarto en donde le vio fumando silenciosamente su pipa. «¿Sabes, amigo mío?», dijo sonriendo el día siguiente por la mañana el anciano conde a su hijo, «¿que ayer te has arrebatado sin razón? Mitenka me lo ha contado todo». «Lo que yo sabía», pensó Nicolás, «es que no había de sacar nada en limpio de esta colección de locos». «Te has incomodado por no haber inscrito los 700 rublos, pero lo están en el total. No has mirado la página siguiente». «Escuchad, padre mío. Mitenka es un ladrón, un miserable. Y lo que he hecho, bien hecho está, y bien merecido lo tiene. Pero si vos lo deseáis, no le volveré a hablar más de ello». «No, alma mía, no, te lo ruego. Ocúpate de los asuntos. Yo soy viejo y...». El conde se detuvo turbado. Mejor que nadie, sabía que era un mal administrador de su fortuna, irresponsable, por consiguiente, ante sus hijos, de las faltas que cometía, y que era incapaz de reparar. «Yo soy más ignorante todavía que vos en todo esto. Por consiguiente, perdonad, padre mío, si mi conducta os ha ofendido. Que el diablo se lleve a todos los aldeanos y el dinero y los totales inscritos en la página siguiente». En otro tiempo sabía lo que era ganar o perder 5 bazas, pero tocante a las inscripciones de una página a otra, no comprendo una palabra. Y se juró a sí mismo no volverse a mezclar en nada. Sin embargo, un día su madre le pidió consejo. Se trataba de un pagaré de 2000 rublos que en otro tiempo había prestado a Ana Mikhailovna. ¿Qué debía hacer en aquella circunstancia? «Es muy sencillo», contestó Nicolás, puesto que me permitís que os dé mi opinión. No quiero ni me gustan Ana Mikhailovna ni Doris, pero los hemos tratado como amigos y son pobres. He aquí lo que debemos hacer. E hizo pedazos el pagaré delante de su anciana madre, que lloraba de alegría. Desde aquel día, Nicolás, para ocupar sus ocios, se apasionó y dedicó a la caza, que tenía establecida en su casa bajo gran pie. Fin de la sección 25.